Muy buenos días, mi nombre es Agus y esta semana traemos más secciones que espero que les parezcan entretenidas. Edoso Alive comienza y no hay quien nos pare. Las secciones del día son las siguientes. Mejor con música, presentado por Coa López. Nos comentará un poco sobre nuevas canciones que no podemos perdernos. Moda de hoy. Johnny nos va a hablar sobre un estilo de vestir de la actualidad, el swag. Deportes. Candela y Andy han hecho entrevistas y nos informarán un poco sobre artes marciales. Candela y Andy continuarán contándonos una leyenda urbana en la sección Rumores por el Mundo. Por supuesto, no podía faltar La Calle Habla, como siempre con sus entrevistas tan entretenidas, presentada por Lucy. Finalmente, mis compañeros en la sección Tertulia hablarán sobre la influencia de los estereotipos sobre la sociedad. Comenzamos. Presentado por Coba López, nos comentará un poco sobre nuevas canciones que no podemos perdernos. Adelante. Muy buenos días, Agustina. Buenos días, queridos oyentes gijoneses. Bueno, esta semana os traigo una lluvia de artistas poco conocidos, que merecen la pena ser conocidos por su gran talento. Allá vamos. Primero tenemos a un chico joven llamado Mario Casasnovas, gijonés de 27 años de edad. Tiene un canal en YouTube con su propio nombre, Mario Casasnovas, con más de 3 millones de visitas y más de 17.000 suscriptores. Hace poquito ofreció una entrevista a La Nueva España en donde hablaba de su profesión y su gran amor hacia la música. Él es un chico muy simple, ama la música, toca gran variedad de instrumentos y, como no, compone sus propias canciones, además de hacer covers de cantantes muy famosos y entre otros muchos. Aquí os dejo un trocito de su último tema, Bailar Contigo. Os quiero hablar de Young Guns. Este es un grupo británico de rock alternativo. Se dieron a conocer en 2009 con su single In the Night. Tras este single, muchos jóvenes británicos empezaron a declararse fans de su música. Meses después de este single y ese gran éxito, sacaron un álbum, EP, en Inglaterra, llamado Mirror. Este álbum les abrió numerosas puertas y escenarios hasta ahora, que siguen triunfando, pero no en todo el mundo, solamente en Inglaterra. Y por eso me encantaría que la gente empezase a ver el gran arte y genio de este grupo, al igual que de nuestro gran gijonés Mario. Y para acabar, recordemos que un año más, a partir del 7 de agosto hasta el 16 de agosto, tendremos en nuestra ciudad la Semana La Grande, donde podremos ver a actuar artistas como Marta Sánchez, la girl band Sweet California, Rosalén, entre otros muchos. Así que espero que vayáis a disfrutar de la música y os enganchéis a algún nuevo artista. ¡Hasta la próxima! Muy interesante, Koba. Después me pasaré por YouTube a ver alguno de los vídeos de Mario. Continuamos con moda de hoy. Johnny nos va a hablar sobre un estilo de vestir de la actualidad, el swag. Adelante. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los swag. Empezaremos definiéndolos. ¿Qué es ser un swag? Los swag se caracterizan por utilizar pantalones de deporte, bombachos, brillantes, pitillos o de animal print. La idea es lograr que la gente se fije en su aspecto. Las camisetas deben ir sin mangas, de cualquier tipo, combinadas con chaquetas de cuero de deporte, de preferencia ancha y larga. Las zapatillas tienen que ser tipo bota de marca como Nike, o si Adidas, Converse, DC, etc., que son muy populares entre los jóvenes. Como accesorios usan gorras con grandes letras doradas, gorros plateados o dorados, con cadenas, brazaletes o cualquier tipo de joyería. El cabello puede estar liso, rizado, con trenzas sin importar su largo. Los piercing en el ombligo, labio, nariz, cartílago y en las dos orejas tienen que estar presentes. Es muy típico ahora tatuarse el signo del infinito entre los swag. Uno de los ídolos populares a nivel mundial que más utilizó esta palabra es Justin Bieber, quien constantemente asegura tener swag y ser todo un swag boy, por lo que sus fans se llaman swag girl y believers. Pero no es el único del trend del rap. Uno de los artistas que más popularizó el término fue Lil Wayne, siendo el primero en desatar la moda de pantalones ajustados, colores fluo, calzoncillos al aire, ropa muy llamativa. Los artistas que escuchan son Nicki Minaj, Lil Wayne, Tyga, 50 Cent, Wiz Khalifa, Kid Ink, entre otros. Just let it burn if they're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, neither. We in the club on time, so pop, pop on. Shady aftermath. Muy bien, Johnny. Veo que sabes bastante sobre el tema. Y bueno, de moda, pasamos a deportes. A continuación, Candela y Andy han hecho entrevistas y nos informarán un poco sobre las artes marciales. Adelante. Buenos días, Agus. Soy Candela y esta semana en la sección de deportes vamos a hablar de las artes marciales, específicamente de las luchas libres. La lucha libre es un deporte espectáculo que combinan disciplinas de combate y artes escénicas, basándose en ellas para representar combates cuerpo a cuerpo, pero mejor que os hable un experto en estas artes. Andy Parrales, ¿qué tal, Andy? Hola, Candela. Gracias por lo experto, pero para informarnos más, he ido a hacer una serie de preguntas a un ex luchador de lucha libre mexicano, el cual es mi entrenador, Nicolás García. A continuación, vamos a dar paso a la entrevista. Estamos ahora con Nico y le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser luchador? Lo que me inspiró a ser luchador... desde niño, allá se llevó siempre como una tradición, como un deporte popular de la gente, en la que se reflejaba mucho la realidad que se vive en México, la gente rica contra la gente pobre, la gente buena contra la gente mala, el rudo y el técnico, y eso fue lo que te inspira a comenzar un deporte como la lucha libre, el hecho de basarse un poco en ese, digamos, en ese estigma de la sociedad. Bueno, ¿y a qué edad empezaste a ser luchador y por qué decidiste serlo pudiendo coger otras cosas? Yo comencé a ser luchador a partir de los 21 años, cuando dejé el ejército. Fue el deseo que me gustó, porque me había gustado desde niño. Tuve amigos que entrenaban en el gimnasio, que se dedicaban a la lucha libre. Algunos de ellos eran el Hijo del Solitario. Otro era el villano tercero, villano cuarto, el otro era el hijo de Lismar Jr., luchadores reconocidos de nombre allá. Y bueno, fueron los que me animaron a empezar a entrenar con ellos y aprenderlo. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardaste en prepararte? En total, el tiempo para que un luchador se prepare bien para un combate en el ring es cerca de 3 años. Se aprende en un año lo que es lucha olímpica, otro año que se dedica mucho a la lucha grecorromana y el tercer año en el que te especializas mucho en los movimientos de acrobacia sobre el ring. ¿Y cuál era tu nombre de luchador? El primer nombre con el que yo comencé fue el de Sangre Azteca, que ese fue, digamos, una invención entre yo y un amigo mío y mi profesor de lucha, que era, tuve dos maestros de lucha, uno que fue el famoso Francisco Villalobos y otro que fue nada más ni nada menos que el Cachorro Mendoza, un ex luchador que fue bastante famoso allá en México en la década de los 80 y los 70. ¿Y cómo fue tu primer combate? ¿Sentiste esa emoción? Muchísimo, muchísimo. El primer combate fue en la Ciudad de México, en la arena, en Nezahualcóyotl, y fue un combate contra un chico que se hacía llamar Aspirén, que era un chico originario de Puebla. Me gustó mucho porque se sentía la emoción, sentías la gente cuando te aclamaba, cuando te echaban las porras, como decimos allá, las alegrías de decirte adelante, golpéalo, sácalo del ring, tíralo, todas esas cosas. ¿Y siendo luchador se liga más? Sí, hasta cierto punto sí. Las chicas muchas veces tienen un poco de, digamos, curiosidad sobre saber quién se esconde detrás de una máscara, quién es esa persona que guarda su identidad en secreto, y es muy común allá que no la reveles nunca. Y llama mucho la atención de las chicas, sí, demasiado. ¿Y has tenido que utilizar las artes marciales en tu vida cotidiana? Sí, como parte de la vida, se han tenido que utilizar todas allá en todo momento. Es lo bonito, digamos, que tiene el deporte de la lucha libre, que también te enseñas mucho a defenderte, ya que manejas mucho la agilidad y la acrobacia para aplicar una llave, para hacer un forcejeo, para lesionar, pero más que nada es en sí para bloquear golpes a base de llaves. ¿Definirías las artes marciales como arte? Sí. Yo creo que son un arte más, porque se expresan emociones también del ser humano, expresan mucho de qué estamos hechos las personas, tanto hombres como mujeres, y realmente tienen el sentido también de la salud física, tanto también de la salud mental, la salud espiritual. ¿En artes marciales qué estilo posees? Lo que es la lucha olímpica, grecorromana. Y bueno, ya saliéndonos un poco de lo que es el arte marcial, ya sería lo que es el boxeo. ¿Y cómo ves el deporte de las artes marciales en tu punto de vista? Yo lo considero que es un deporte bastante interesante, un deporte necesario y esencial en cualquier sociedad, tanto aquellas que sean, digamos, en un sentido pacifista, ordenado, civilizado, como en cualquier otra sociedad. Más que nada porque se basan en la esencia misma del ser humano, que es la supervivencia, que es la protección misma de tu vida, la protección de los tuyos, aparte de que también es el hecho de no agredir, sino evitar ser agredido. Y lo de, por ejemplo, en las artes marciales de estas que vemos, la lucha libre como SmackDown, ¿es duro recibir sillazos o palazos o algo de eso? Sí, realmente sí es. Es parte del entrenamiento que lleva un luchador. El luchador se entrena mucho para recibir castigo. Se llama entrenamiento de castigo porque lo que aprendes mucho a desarrollar es la resistencia, es la fortaleza de aguantar golpes, de aguantar llaves, caídas, caer sobre tu propio peso y sobre el peso del contrincante, e incluso utilizar el peso del contrincante contra él mismo. Es muy duro el entrenamiento y, vamos, es una comparativa sería compararlo con el entrenamiento de un futbolista de americano, con un futbolista del soccer, porque realmente es así de duro, es bastante duro. Bueno, esta fue la entrevista y muchas gracias, Nico. No, gracias a ti, Andy, gracias a ti y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, chicos. Me parece muy útil e interesante saber más sobre este tema. A continuación, Candela y Andy continuarán contándonos una leyenda urbana en la sección Rumores por el Mundo. Adelante, chicos. En este caso, Candela y yo os vamos a redactar leyendas urbanas. La historia que vamos a contar es la leyenda de la Llorona. Esta es una mujer la cual tenía hijos. Un día, ella asesinó a su esposo y a sus hijos. Una bruja, cercana a ver lo que sucedió, le echó un hechizo, brujería, mal de ojo, como tú quieras llamarlo. En ese mal de hechizo constaba de que ella no sería entregada ni al infierno ni al cielo, y que va a quedar su alma en pena vagando por las calles por haber asesinado a sus hijos. Ella asusta a las personas apareciendo de repente llorando por sus hijos. Queridos hijos, mis hijos, devuélvame mis hijos. Tú me los quitaste, devuélvemelos. Bueno, otra vez de nuevo con Nico, y esta vez vamos a preguntarle sobre un tema mitológico, mitológico lo podríamos decir. Sí, más bien dicho, sí, sería parte de la mitología, de las leyendas populares de México, que es la famosa historia de La Llorona, sí. La Llorona nos cuenta, por lo que vemos en documentales o en Google, que es una persona, una mujer, que perdió a sus dos hijos y por las noches suele gritar que me devuelvan a mis hijos. ¿Qué opinas? Es parte de una historia muy parte del folclore mexicano, de la tradición mexicana. Irónicamente es una historia que está basada en dos principios. Hay dos versiones de la leyenda de la Llorona. Una es la que era una hermosa mujer que se había enamorado de un español castizo. Esta mujer, al parecer, había tenido hijos con él y no se había enterado que él tenía una mujer y una familia en España. La historia cuenta que cuando se enteró, pues ella rompió en llanto, ella rompió en cólera y digamos que poseída por la locura, pues ahogó a los hijos que había tenido con él en un río. Y ella también se ahogó. Y a raíz de eso es la base de la leyenda de la Llorona, que dicen que penaba por sus hijos. Esa es una versión. Y hay otra también poco conocida, que es la versión más antigua de la Llorona, que habla de que es la diosa azteca de la naturaleza, que está citada dentro de los 7 presagios aztecas que vaticinaban el fin del imperio cuando llegaron los españoles, ¿no? Se dice que a la conquista de lo que era la capital de México, Tenochtitlan, se dice que se escuchaba a la diosa madre de los aztecas llorar por ellos, llorar por sus hijos caídos, por sus hijos muertos. Irónicamente nunca se había tenido, digamos, registro de esta leyenda, sino a partir de aquellos siglos, ¿no? Sobre todo a partir del siglo colonial, del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, que se hizo más conocida la leyenda de la Llorona. ¿Y nos podrías definir si, por ejemplo, en México te encontraste con ella o algo? ¿O escuchaste sus llantos o amigos tuyos, digamos? Sí, en lo personal te voy a contar una historia que es muy, muy cercana, le ocurrió a mi familia. Eso pasó en mi casa, mis hermanos y yo vivíamos en una colonia cerca del centro de la Ciudad de México. Irónicamente, en esta colonia, antes de fundarse esa parte de la ciudad, era una zona pantanosa, era una zona de lagos. Una noche, cuando ellos se encontraban descansando, ellos escucharon claramente sobre la 1 de la mañana que estaba llorando que estaba penando la Llorona. Escuchaban lamentos, escuchaban decir, ay mis hijos, mis queridos hijos. Y mis hermanos se asustaron tanto que no quisieron salir de la cama. Yo dormía en una habitación al lado de la de ellos y no me enteré de nada, pero recuerdo que ellos me despertaron, me movían para despertarme, y cuando me despertaron, sí, yo alcancé a escuchar una especie de grito, que la verdad, pues cuando tienes 9, 10 años de edad, que era la edad que tenía yo, pues te entraba un pánico tremendo. Decías, ¿qué es eso? Y en lo personal tuve también amigos que me lo llegaron a contar más de una vez, que ellos sí llegaron a escucharla. Y vamos, inmediatamente lo que se suele hacer en la costumbre allá es inmediatamente ponerte a rezar o no salir de casa directamente, porque se dice que si te encuentras con ella, lo más seguro es que intente robarte el alma. Bueno, esto es todo y estas son las preguntas que le he hecho y sobre todo lo de la Llorona, que era un tema específico que vamos a hablar mañana. ¿Será cierto o solo un rumor? Continuemos. Por supuesto, no podía faltar La Calle Habla, como siempre con sus entrevistas tan entretenidas, presentado por Lucy. Adelante, Lucy. Hola, esta semana. Esta semana hemos salido a la calle con la siguiente pregunta. ¿Qué significa el refrán? Hasta el rabo, todo es toro. Veamos qué nos ha contestado. Os adelanto que las respuestas son muy sorprendentes. ¿Sabes lo que significa hasta el rabo todo es toro? ¿Hasta el rabo todo es toro? Ay, madre mía, pues ahora me pillas. Hasta el rabo todo es toro. Pues no lo sé, hijo. ¿Tú cómo lo explicarías? O sea, ¿tú qué piensas que puede ser? No será ninguna grosería, ¿no? No. Hasta el rabo todo es toro, pues yo qué sé, digo yo que se dirá a los hombres españoles, como el toro ya tan castizo y tan español, ¿no? Que será algo de eso, puede ser. No sé, No sé, ¿sabes qué? Pues yo me imagino que a un hombre castizo español pues dirán hasta el rabo todo es toro, por su valía, por su fortaleza. Y luego a saber. Que luego a saber, porque yo me he topado de todo, fía. ¡Yo me he topado de todo! ¿Sabes lo que significa hasta el rabo todo es toro? Hasta el rabo todo es toro, hasta el rabo, pues no sé, que si bien empiezas a comer el toro, no puedes comer entero, algo de cocina, ¿no? No sé, hija, no sé, no sé. Vale, gracias. ¿Sabes lo que significa hasta el rabo todo es toro? No tengo ni idea. ¿Qué crees que puede significar? No sé, como un conjunto de algo. Hasta el rabo todo es todo. No sé, me imagino como un conjunto de cosas, pero no lo sé. Vale, muchas gracias. Significa que, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, estoy en una situación y al principio yo me hago una idea de cómo puede surgirme esa situación, ¿no? Y al principio pues yo me altero porque yo no preví que me surgieran pues, ciertas cosas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, calma, que todavía me queda tiempo, ¿eh? Si me queda tiempo, ¿qué quiere decir? Que hasta el rabo todo es toro, me decía, Pues eso, para mí un ejemplo sería ese, ¿eh? Ha sido la única que lo ha sabido. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues nada, ¿y por qué lo estabais ahora? Pues ya saben, hasta el rabo todo es toro. El programa ha finalizado y nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!